través del viaje sonidero. Roots Hi-Fi, directamente desde Chile. Sound System Colcho. Sonido de raíz. Viajes sonidero. Regambulante.org. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Estamos comenzando la transmisión número 123, no, 124 de este viaje sonidero. Ya como se la saben, cada lunes, el tradicional de los lunes por la noche, el viaje sonidero. Ese mero. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la latitud en la que nos escuchen. Y pues bien lo dices, número 124. Ya nos vamos acercando a los 3 años, a los 3 ciclos, transmitiendo pues a través de los medios libres, alternativos o como se llamen. Sí, 3 años casi de este viaje sonidero, que bueno, pues esta es su misión número 124 y vamos a tener mucha información, mucho de braille, mucha música, música nueva, ¿verdad, compadrito? Música nueva, vamos a estrenar el álbum de remixes, algo de Pila Dub y Joe Pilgrim, miembros del The Wadic Sound System, un release que pues pone ahí a todo el mundo Culture Dub en libre descarga y también se imprime en vinil en 10 pulgadas. Así que un saludo a toda la banda de Europa, al Alex Dub, al Mexican Stepper que anda por allá y a todos los compadritos que hoy pues están sintonizando este viaje sonidero. Y hablando de Mexican Stepper, no se pierdan el Dub Sin Pasaporte en su cuarta entrega, ahora desde tierras españolas. También tendremos la sección Solo Natural, el Tenahuatili con los consejos, con las palabras de los abuelos. Haciendo enlace desde Azcapotzalco, desde tierras tecpanecas, directamente para el viaje sonidero. Los compadritos de estas dos secciones que a la distancia pues siguen chambeándole acá y compartiendo en el viaje sonidero. Saludo a todos ellos. Pues qué, ¿nos vamos con música o...? Sí. Bueno, pues para empezar bien el programa número 124 del viaje sonidero, pues vamos a estrenar directamente uno de los tracks incluidos en este álbum de remixes, en el cual estaremos más hablando más adelante. Y esta canción o este remix de Juggler, Made Up Remix, Pila y Joe Pilgrim. Están escuchando el viaje sonidero, no le cambien. El viaje sonidero, todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de www.reggaeambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia. Right. Made Up Remix. Tila Dub, Joe Pilgrim, Dub Addict Sound System, Culture Dub Records, Juggler. Made Up Remix. Pila Joe Pilgrim, Culture Drop Records. En el viaje sonidero. Viaje sonidero, todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de www.reggaeambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia. Música. Ya regresamos al viaje sonidero y bienvenidos a todos aquellos y aquellas que apenas le van apagando a la televisión, en donde no hay nada, absolutamente nada que ver, y se están prendiendo en este viaje sonidero, el 124. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, pues escuchamos ya algo de lo nuevo que estamos programando en este viaje sonidero, algo de lo nuevo que se produce ahí con los compadritos de Culture Dub, y pues que es de Pila Dub y de Joe Pilgrim. Así que vamos a estar escuchando más música de ellos, ¿verdad, compadrito? Más adelante, apenas vamos comenzando, nomás para que calen el programa. Nomás para que se den un quemón. Nomás para eso. Y bueno, pues solamente, bueno, para seguir este viaje sonidero, al ratito ya no se pierdan la sección tan esperada ya desde hace varios programas para acá, el Dub sin Pasaporte. Un saludo a la bandita que está esperando esta sección. Que bueno, pues el Mexican Stepper sigue allá en Europa y bueno, pues sigue transmitiendo para este su programa, El Viaje Sonidero. Y bueno, pues nos podríamos comenzar un poco platicando acerca de esta campaña, la campaña Móchate, que ya viene su segunda fase, su segunda fase o etapa de esta campaña. Que bueno, la primera fase, como ustedes saben, estuvo dedicada a poder captar el mayor o recuperar el mayor número de piezas de bicicletas, refacciones, bicicletas en desuso o bicicletas pues en cualquier estado. Y entonces, bueno, pues esa etapa terminó el pasado 21 de marzo y bueno, pues satisfactoriamente podemos decir que se recuperaron alrededor de 20 bicicletas. Algunas en mejor estado que otras, algunas fijas, algunas en partes, pero bueno, ese es el número. Un agradecimiento bien grande a toda la gente que colaboró con esta primera fase de la campaña Móchate, que creemos fue una campaña pues así como muy bien dirigida, porque bueno, pues tuvimos respuesta y esto nos impulsa a continuar con la segunda fase de la campaña Móchate, en donde, bueno, pues ya que tenemos las bicimáquinas, comenzaremos con la etapa de construcción. Y bueno, pues ya tenemos por ahí algunos proyectos invitados a esta segunda etapa, a esta etapa de construcción, algunos proyectos que se van adhiriendo a este proyecto Bicimáquinas para la Sierra. Y bueno, pues no es... Y que ya estaremos actualizando próximamente la página para que puedan pues accesar a esta, digamos que segunda etapa, e informando, como bien dices, de los grupos que se integran a este trabajo colaborativo bien importante que estamos emprendiendo ahora, pues compartiendo esta ecotecnia ahora en San Luis Potosí y Jalisco. Sí, y que esta segunda etapa, como ya estaba platicándoles, está destinada a recaudar fondos económicos, fondos monetarios, que nos ayudarán a transportar estas bicimáquinas a su destino final, en este caso dos lugares distintos, un lugar en la Sierra de Jalisco, allá en Coamiata, y otro en, pues, allá en el municipio de 14, en el Tecolote. Entonces, bueno, pues quien quiera mocharse, ahí métanse a la página www.regambulante.org, le dan, hasta abajo viene Móchate, y ahí se meten y ahí les van a, pueden echarle un ojo y ahí explica de qué se trata la campaña y bueno, pues si se mochan, con qué nos mochamos, ¿no? Entonces, ahí pueden donar muy fácilmente por PayPal, ¿no? Ahí le dan un clic y automáticamente pueden donar. Con lo que se mochen servirá finalmente para que este proyecto pueda realizarse. Así que, bueno, pues móchense, ya les estaremos dando más información de cómo va avanzando este proyecto. Por lo pronto, agradecidos con todos los que se mocharon en la primera fase, invitándolos a mocharse en esta segunda fase. Ahí pues la campaña Móchate impulsada por el colectivo Regambulante, pero que muchos otros proyectos se unen a este trabajo. Ahí está la información. Compadrito, vamos a seguir con música. ¿Lo nuevo? ¿O qué? Pues algo no tan nuevo, pero a que ver, pues va a sonar nuevo aquí en el viaje sonidero. Y es algo del material un productor llamado Mezcal. Ahorita les doy los datos y este track se hace llamar Gravity. Lo están escuchando a través del viaje sonidero. No le cambien, no le cambien. Sonidero. Buena música, mucho de braille. Dale. Ya regresamos acá al viaje sonidero. Y pues esto que escuchamos es a Mezcal, Gravity EP. Y lo pueden ustedes descargar desde Backdoor. Es un net label y del sello o de la misma banda de Massilia Hi-Fi. Este material salió por ahí de octubre del 2014 y es, pues está bastante ponchado este disco de este proyecto llamado Mezcal, sonando acá a través del Viaje Sonidero. Hoy, pues ya el primer lunes de abril del cuarto mes de 2015, se va bien en corto esto. Y pues ya el número 124 transmitiendo desde algún lugar de la ciudad monstruo. ¿Con qué más vamos a continuar en este Viaje Sonidero? Bueno, pues durante la semana, me parece que hace 15 días, corrió por ahí una información acerca de que, bueno, pues algún miembro de alguno de estos tantos grupos que habrá ahí en la ciudad monstruo, no sé si tú sabes de cuál estoy hablando, a un compadre que le robaron su bicicleta, creo que ahí por Miramontes decía, y entonces, bueno, pues cualquiera pensaría que ya si a uno le roban la bicicleta, pues hasta ahí quedó, ¿no? Pero pues da la casualidad de que a este compadrito que le robaron su bicicleta la semana pasada, pues que se encontró con ella. Y bueno, pues no sé exactamente bien cómo estuvo, pero pues uno de los mecanismos que utilizó para poder, creo, dar con el paradero de su bicicleta fue pues las redes sociales, ¿no? Y una de las redes sociales que más han utilizado pues como para este tipo de denuncias es el Twitter. No sé tú cómo ves ahí el Twitter, cómo has visto este tipo de denuncias ahí. Pues sí, en realidad en Twitter pues corre mucho, digamos, que la información concreta y de una manera más ágil, y pues qué bueno que a través de una red social se pudo reconocer esta bicicleta, pues que yo creo que sí vale la pena decirlo, porque no es la primera vez que se recupera una bicicleta en un tianguis como tal, y en ese tianguis en particular, ¿no? Sí, al parecer se ha encontrado esta bicicleta, o la dirección suena, ¿no? Eje 3 y Apatlaco, me parece. Eje 3 Oriente. Es el punto. Entonces, bueno, pues si ya se detectó ahí como un punto focal en donde se han encontrado no solamente una ni dos, sino creo que tres o más bicicletas. Sí. Entonces, bueno, pues habría que, como grupo ciclista, unirnos, ¿no? Entre todos y ver qué se puede hacer para que la delincuencia baje en torno a este tema de la movilidad en bicicleta. Cada vez más. O también el consejo sería, ¿verdad?, que si te roban la bici por estos lados del sur, suroriente, pues te des un rol a ese tianguis, quien quita y pues pega, ¿no? También por ahí se veía la otra noticia que habían encontrado otra bicicleta robada en el tianguis del Salado, y una banda más extrema pues convocaba, ¿no?, a hacer frente a estos ladrones, pero pues uno en realidad no sabe a qué se puede enfrentar, si la policía está coludida, si más personas dentro del tianguis, si vienen armados. Entonces pues es difícil ejercer justicia por propia mano, aunque pues para pedir justicia también es bien difícil, ¿no? Sí, pues quién sabe, luego puede salir contraproducente ejercer la propia justicia o tomar la justicia en mano propia, pero bueno, pues a veces parece que es lo que ha resultado, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco tiene como relación esta noticia con, hay una nota que se publica hace ya algún tiempo en la revista Ciclósfera, en donde nos hablan acerca de Stolen Ride, que es una comunidad de ciclistas que se aprovecha en Twitter justo para denunciar el robo de bicicletas. Y entonces, aquí el dato que nos están dando es que más de 20.000 bicicletas se roban en Londres cada año. 20.000 bicicletas, son muchísimas, ¿no? Sí, en realidad acá en México las cifras van en aumento, no era tan concurrido, y uno imaginaría que pues en países de primer mundo ocurre menos, pero en realidad creo que en donde se roban más es en Canadá o hasta el mismo Holanda, en donde pues hay, todo el mundo tiene una bicicleta, ¿no? Pues sí, entonces la onda es esto, ¿no? Que es el caso de Stolen Ride, que es esta comunidad ciclista en Twitter que sirve para denunciar el robo y así poder hacer una cadena más grande de difusión de lo que está pasando, ¿no? Entonces, que es un poco lo que se ha hecho en Twitter. En Twitter hay como un grupo así que se llame, que tenga un nombre particular. En realidad lo desconozco. Si alguien lo sabe, bueno, pues compártalo para que pues podamos ahí compartir la información cuando algo pase, ¿no? Ojalá que pase pues menos, sí. Pero la realidad es que esto va en aumento. Esto va en aumento, así que amarre bien su bici, por ahí hay varios candados con niveles de seguridad que pues al parecer todos han sido violados, han sido abusados y que pues lo mejor es no dejar tanto tiempo tu bicicleta sin vigilarla. Sí, de preferencia no la dejen, ¿no? O sea, sobre todo no la dejen en los estacionamientos del DF, porque del metro, porque son bastante, bastante, propensos inseguros. Propensos al robo. Sí, no, pues cuídela, no la deje. Cuídela como... Es parte de su vida, yo creo, la bici, así que... Pues si la dejan, pues quién sabe si cuando regresen, siga ahí. Pues bien. Ahí está la nota. Ahí está la nota. ¿Qué te parece si vamos con algo más de música y ahora sí con algo de música nueva de lo que habíamos prometido como estreno de remixes, algo de Pila Dub y Joe Pilgrim, una producción de Culture Dub? Vamos a escuchar un par de temas, vamos a ligarlos y este tema se hace llamar Cure Them, algo de Favaston de Dub Invaders, un remix y también el remix de Dub Defender. Esto es El Viaje Sonidero en la emisión número 124. No le cambie. Bien. Culture Dub Records. Pila Dub y Joe Pilgrim. Favaston. Remix. Están escuchando El Viaje Sonidero. No le cambien. Viaje sonidero. Estamos regresando acá al viaje sonidero y pues qué les parece esta producción totalmente en libre descarga, una producción a cargo de Culture Dub Records, este Culture Dub Records Net 001, que pues está en descarga gratuita y también está de manera impresa en vinil. Y pues estos remixes a cargo de Faba Stone, de Dub Defender, de Make Dub, pues una buena descarga para subirle el volumen a este EP de remix, de remixes a cargo de un par de integrantes del Dub Addict Sound System. Son un total de 6 tracks en este EP, y pues que tiene unos muy muy buenos remixes aquí en este pues en este producto musical que nos pone en libre descarga Culture Dub, una producción más valiosa también, como muchas de las aportaciones que hace la gente de Culture Dub. Un abrazo y pues una felicitación a Alex Dub, que hace un excelente trabajo desde allá en Poitiers, y pues para todo el mundo echando pues estas músicas para tocarlas en cualquier parte del mundo. Para todos los que piden dub en este programa, pues ahí está. Y vamos a programar este par de tracks más que hace falta por poner. Algo de Juggler, Dub Remix, TD, Dub Remix. Y regresamos a la sección de... Puede ser la de sección de Solo Natural o el Tenahuatili, a ver quién marca primero. Están escuchando ustedes el Viaje Sonidero, y ya saben que pueden descargar de manera gratuita directamente desde el Bandcamp de Culture Dub Records, totalmente gratuito. Pila Dub y Joe Pilgrim, Dub Addict Sound System, sonando acá en el Viaje Sonidero. Súbale el volumen, préndase y préndanle, apaguen la televisión. Pilgrim, Piladop, Culture Dub Record. Juggler. TD Dub Remix. Juggler. Advertencia. El contenido del siguiente fonograma puede llegar a dañar la sensibilidad del auditorio. Se recomienda discreción. Ey, ey. Pues ya regresamos acá al viaje sonidero y pues ya tenemos en la línea al miembro de la sección del Teonahuatili. Y pues, ¿qué tal si vamos pues presentando esa sección? Vete presentando, carnal. ¿Qué tal? Buenas noches, Kuali Yoguali, a todos esta noche, mañana, tarde, dependiendo de donde nos escuchen. ¿Sí? Semanal, a los consejos del buen vivir. Pues, ¿cómo están por allá? Para el día de hoy, amigo. Bueno, pues ya la sección pasada no tuvimos mucho tiempo para enlazar la sección bien. Espero que hayan estado atentos a la luna roja que ocurrió el sábado muy temprano al amanecer. Los que lo vieron, muy afortunados. Ahora estará la de septiembre y dentro de otros 115 años más o menos. Dándole continuidad a la clase pasada, a la sección pasada. Échele, maestro. A la sección pasada de la educación en el Anáhuac. Y pues bien, vamos a hablar de cómo es que se les preparaba a los niños, brevemente, esbozando en términos generales. Y pues todo esto que los mexicas, por hablar de uno de los anahuacas, les enseñaban a los niños, pues les enseñaban desde pequeños varias cosas, que eran las cosas que les iban a servir en un futuro, cuando ya fueran adultos. Y cabe mencionar que todo lo hacían jugando, les creaban juegos a los niños, dependiendo qué es lo que querían transmitirles. Por ejemplo, cuando les enseñaban astronomía, les creaban juegos, como el patoli, por ejemplo, cuando les enseñaban de calendario, la pizagua. Había también juegos estratégicos, que eran para niños que estaban dedicados hacia cosas militares. Era muy importante el jugar con los niños y hacerlo de una forma que hoy le llaman lúdico, que a partir del juego le transmites todo lo que el niño necesita para, o lo que tú quieres que aprenda. Y pues de esta forma el niño, pues, muy muy pequeño, se acostumbra a estar razonando, a estar pensando, a estar trabajando con cosas complejas, como son cosas del calendario. Hay un juego que se llama La Pizagua, que es muy interesante, muy muy entretenido, y es muy sencillo. Son 3 cuadrados y son 9 piedras, y hay que comer. El que coma todas las piedras, al contrario, gana. Entonces, de esta forma entrenaron a los niños militarmente. Y pues, para otras cosas, se usaban otro tipo de juegos. Había muchas rondas que conservamos en la actualidad, vienen de esos tiempos, precisamente. Se trataba mucho de crear un ambiente grupal, de que todos los niños jugaran. No había distinción, aunque, bueno, sí había clases sociales, pero digamos los más iguales, así se manejaba. Yo recuerdo, compadritos, por allá, como todavía en mi infancia me tocaba jugar muchas rondas y con todos los cuates del barrio, cosa que ahora ya muy difícilmente se puede por las cuestiones citadinas de la inseguridad o de alguna pérdida de valores. Muy difícilmente se puede esto hacer nuevamente, pero he notado últimamente que los niños están dispersos en las redes sociales, incluso en los videojuegos, en la tecnología. Y de alguna forma se está creando una disolución desde pequeño. Eso es lo que hay que no combatir, sino no de una forma destructiva, sino más bien de una forma constructiva, comenzar a enseñar a los niños a que vivimos en comunidad y todo ese tipo de valores que queremos transmitirles. Entonces, de esa forma, jugando, ellos le daban todo lo que querían a los niños. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué tal? ¿Sí se rifaron en la Luna Roja? Sí, pues tuvimos la oportunidad también ahí de poder estar en el Huizastépetl, ahí en el Cerro de la Estrella. Y bueno, pues desde ahí se tiene, tú sabes, una vista hermosísima de 360 grados, volteas y puedes ver toda la ciudad. Y entonces, bueno, pues ahí estuvimos con un cielo despejado y una noche madrugada, amanecer bastante rico. Claro que sí, así fue. ¿Ustedes qué tal? No, pues de lujo, muy bien, muy bien, con esa super luna roja que se vio apenas en las primeras horas del 4 de abril. Estábamos allá por Morelos. ¿Qué tal se vio por Morelos? Andábamos por Amatlán, ahí cerquita de Tepoztlán. ¿Qué tal se ve por allá? ¿Se vio? Pues al principio, como la nochecita del viernes, se veía como nubladón. Ya en la madrugada ya se veía la luna completamente. Cuando comenzó el eclipse se vio todo. Pues todos lo han disfrutado, todos los radioescuchas de Jack Sonidero. Ojalá, afortunados fueron, como dijiste, los que pudieron presenciar este fenómeno natural, fenómeno astronómico universal del universo. Y pues qué lindo que pudimos verlo y ojalá que lo podamos ver en septiembre y pues a quien toque dentro de ciento y tantos años, ¿no, compadrito? Sí, una tetrada y hasta dentro de 115 años aproximadamente. Ahí está. Oye, nada más, ¿qué...? Bueno, ya dijiste que lo importante nada más para la sección, complementarlo un poco, lo que decías que era importante era pues cultivar, ¿no? Como el juego con los niños. ¿Qué juego crees que hoy podamos rescatar en las calles con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, niños? Proponles uno. ¿Uno que todavía se juegue? Ajá, a ver, que podamos jugar. Mira, exactamente los juegos que de los que hablo son de Guerrero. Ahí se conservan muchos, muchos juegos. Que algunos son de mesa y otros pues sí son como juegos más así como para agarrarse de las manos. Exactamente, el nombre de una de las rondas no lo tengo en agua. Pero, por ejemplo, uno de los que proviene de eso es el stop, el proviene de ahí. El patoli es uno que se juega en el piso, como tipo avión. Ah, sí, como el avión. Ajá, pero en ese se divide en cuatro y cada uno es de 13 casillas, es como para ir avanzando, y entonces ese es 13 por 4 es el 52, que es el año Nahuatl, Chumolpili, 52 años, es el verdadero año mexica. El patoli está muy entretenido a jugar, todavía lo juegan allá en Morelos, por Xochicalco, ahí lo conocí yo. Ahí está, pues métanse a investigar cómo se juega el patoli para que ustedes aprendan. Y bueno, muy pues entretenido. Jueguen con sus niños. Yo creo que cualquier forma de comunicación con los hijos, platicar, jugar, cantar, háganlo porque hace bastante falta a estos niños de este mundo de hoy. ¿Cómo ves, compadrito? Ya lo dijiste. Ahí no está. Solamente es jugar, también es enseñarle cosas. Claro. Dedicarle tiempo, pero tiempo bien disfrutado con ellos. Eso es todo. Compadrito, pues muchas gracias por esta sección del Teonahuatili. Tradicional de los lunes en la noche, ¿verdad? Sí, así es, y pues acá nos veremos la próxima semana. Gusto saludarlos. ¿Cuál y igual? Igualmente, muchas gracias. Ometeo. Tlazo Camati, compadrito. Pues vamos. Va, compadritos, pues nos estamos topando por ahí en el camino. Muy bien, buen camino. Y pues nosotros vamos a escuchar algo más de este producto musical de Mezcal. Lo están escuchando a través del viaje sonidero, no le cambien. Herb. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Why these people want to do so much good for everyone? Who call themselves governments and this and that. Why them say you must not use the herb? You see, we just see them just say, no, you must use it because it make you rebel. Against what? We'll be right back. música, Dios mío. Malditos muchachos del demonio. Seguramente son esos de viaje sonidero. Viaje sonidero. Y claro que somos nosotros los del viaje sonidero los que venimos con todo este escándalo y les venimos presentando este material llamado Gravity EP, que lo pueden descargar desde, busquen Massilia Hi-Fi y o Mezcal, así, Gravity EP, y pues lo podrán descargar de manera gratuita, un dub bastante ponchado directamente desde Francia. Así que pues ya para todos los que piden la sección de el dub sin pasaporte, en unos minutos más nos arrancamos con él. Mientras tanto vamos a escuchar un audio de una revista a manera de cómic que se presentó ahí en el Alicia. Y esto en relación con la defensa de Viricuta. Están del, escuchando... La revista del Pidio Ríos. Están escuchando El Viaje Sonidero, no le cambian. ¿Me dejas escucharlo también? Porque no lo escuché todo. Participación de Noari Chávez, que viene de una familia de guerreros, es ingeniero en recursos naturales y agropecuarios por la Universidad de Guadalajara. Sus investigaciones sobre hidrología subterránea en la región de Viricuta han sido base para el dictamen del impacto de la minería emitido por diversas instituciones, entre ellas el Instituto de Geofísica de la UNAM. Es director ejecutivo de la Asociación Jalisciense de Apoyos a Grupos Indígenas, organización que promueve la reivindicación del territorio y hábitat de pueblos indígenas. Coordina también la Mesa Técnico-Ambiental del Frente en Defensa de Viricuta. Gracias, Kumari. Bueno, pues, primero que nada... Acércate, mira. Sí, mejor. Primero que nada quiero decirles que estoy bien contento de ver este cómic impreso, porque fue una larga historia, el ver esto una realidad. Si ustedes lo abren este cómic, algo muy interesante es que no ven un autor, no ven un crédito, se puede decir que es un cómic anónimo, pero no tanto anónimo, ¿no? Sino más bien un cómic en donde sus autores decidieron renunciar al crédito propio por un trabajo tan importante como este. Y es tan anónimo como anónimos son también de quien habla el cómic. Habla de personas campesinas, es la historia real, sí, real, de una lucha invisible para muchos, ¿no? Cuando hablamos de Wirikuta, normalmente pues vemos lo que un pueblo tan importante como el pueblo Wirrarica pudo hacer ver al mundo, ¿no? En su momento, por ejemplo, en la opinión de Magda Gómez, lo que tanta simpatía que logró este movimiento no lo había tenido otro movimiento salvo el auge del movimiento zapatista. ¿Y quién? Pues bueno, pues personajes floridos, con bordados impresionantes y con una cultura milenaria, ¿no? ¿Quiénes son los huicholes? ¿Quién es ese pueblo? Bueno, pues son muy importantes, son los que habitan 4.500 kilómetros cuadrados del territorio nacional. ¿Cuánto es eso? 4.500 kilómetros cuadrados es más que el estado de Colima, es decir, más que una entidad federativa de México. Está ocupado solo por el pueblo Wirrarica. Y todos ellos desde que nacen, su identidad espiritual está fundada en una memoria que no está escrita, no está en libros, no está en códices. Está en los alcaloides de una planta sagrada, de un peyote, de un... pueblo que también desciende, que también es histórico en Wirikute, que también es antes de las minas, que también, por ejemplo, cuenta Carlos Manuel Valdés en la serie de los hombres del mezquite, la gente del mezquite, cómo toda esa zona estaba ocupada por pueblos indígenas, guachichiles, una de las siete familias chichimecas, y que eran nómadas, recolectores, cazadores, y que en los tiempos de la conquista o de la invasión, pues fueron obligados a reclutados en las misiones por el marqués de Cadereyta en ese entonces. También requieren empleos, y que día a día hay debates en las cantinas, hay debates en la tienda, hay debates en las escuelas. ¿Quiénes son esos huicholes que vienen a decirnos aquí si hay minería o no hay minería? ¿Y nuestro derecho dónde está? Y empiezan a haber debates, empieza a haber comprensión, empieza a haber la voz de los expertos, de los científicos, que empiezan a cambiar la percepción de la gente. Y hoy se puede decir que gracias a esas voces la gente está informada, y suceden historias como la que ustedes van a leer en este cómic. Regresamos acá al Viaje Sonidero en su emisión número 124, y eso que están escuchando, bueno, pues es uno de los autores que no es tan anónimo, pero bueno, pues uno de los autores que contribuyeron para hacer esta historieta cómic del, principalmente defendiendo, o como tema principal, la defensa de este lugar sagrado. Y este cómic llamado El Pidio Ríos y las Minas del Desierto, un libro vaquero sin rodeos para informarnos mejor. Me tocó verlo impreso hace unas semanas, y pues de muy buena calidad y con un lenguaje bastante sencillo como para que todos los pobladores de aquel territorio nacional se puedan echar e estar informados acerca de las consecuencias graves que la minería lleva consigo, y pues en un ecosistema tan, tan delicado como lo es Wirikuta, y que en realidad para la gente que vive ahí y que ha podido visitar últimamente Rally 14, sí existe una actividad minera. O sea, en realidad este amparo que lograron ganar como de detener la actividad minera, pues es una práctica que no se lleva a cabo, ya que pues hay trabajos en los cuales pues están enrejando gran parte de la montaña y están pues impidiendo el acceso a ciertas partes de la montaña de la Sierra de 14. Pues, y un material que sale con este fin de preservar este lugar y de evitar, pues diría el compa, ya está más que practicándose la minería, se ha practicado siempre. Y bueno, pues este material que surge con el fin o con el afán de poder llegar a la población y de hacer conciencia un poco de la problemática que significa o significaría que pues la minera entre en este espacio sagrado. Ahí está la información. No sé, ¿tú sabes dónde pueden conseguirlo, compadrito? ¿Quién sabe? Ahí habrá que... En realidad lo pusieron como para la gente que iba allá en el desert. Allá se está repartiendo. Órale, impreso, seguro. Sí, impreso. Bueno, sí. Pues habrá que ver si en algún momento podemos verlo digital o cómo está la onda ahí. Pues hay que echarle un grito a los del frente y preguntarles, ¿no? Seguro. Bueno, pues están escuchando El Viaje Sonidero en su emisión número 124. Y antes de comenzar ya con la sección Dub sin Pasaporte, bueno, pues solamente compartir con ustedes que, bueno, pues los padres de los 43, de los 43 desaparecidos, siguen en una campaña, bueno, pues constante por hacer escuchar su voz y por hacer escuchar la voz de muchos, que es la desaparición de estos jóvenes. Y bueno, es que estos padres de estas familias han tenido que recurrir a instancias como la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder mantener viva la indagatoria sobre el qué ha pasado con sus hijos. Entonces, bueno, pues dicen que, o exhortan al gobierno de Guerrero y al gobierno federal, pues a que piensen que las elecciones en Guerrero no deben llevarse a cabo, y entonces, bueno, pues están llamando más bien a que la gente, bueno, pues voltee a ver qué es lo que está pasando con estos 43 padres que tienen o dicen tener una esperanza en esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues fuerza para este caminar que traen los papás, estos padres que seguirán resistiendo por hasta encontrar a sus hijos. Ahí la información. Compadrito, ¿algo que quieres compartir antes ya la sección? ¿O entramos directamente a la sección del DUP sin pasaporte o qué onda? Pues que el DUP sin pasaporte hoy en su entrega número 004... pues nos entrega sonidos del Aversion Fest, que en este momento estamos checando la página. Y esto, al parecer, seguramente es en alguna parte del País Vasco o de alguna de estas autonomías que también se dan por allá o se exigen en Europa, en el territorio español. Y pues esto es algo que se presentó en Burela el pasado 3 y 4 de abril, o sea, el fin de semana pasada. Y pues que Mexican Stepper nos comparte ahora un poco de música aquí tengo la lista, Meslum Collective, Marina P. Meets Revolutionary Brothers, Crudo Bilbao, y también parte de lo que Mexican Stepper, Fit Crespo y Capra Dread se presentó acá en el Aversion Fest el pasado 3 y 4 de abril, y pues los dejamos directamente con el Dub sin pasaporte que nos hizo llegar hoy por la mañana el buen Mexican Stepper Yasser Serrano, llegando de nuevo allá a la base en Poltier y presentándonos el Dub sin pasaporte número 4 acá en el viaje sonidero. Están escuchándolo a través de reggaeambulante.org, no le cambien. Ok, muy buenas a todos, soy Crespo, un saludo para Dub sin pasaporte. Reggae ambulante, que se emite por viaje sonidero, ¿ok? Ok, muy buenas a todos, soy Crespo, un saludo para Dub sin pasaporte. Reggae ambulante, que se emite por viaje sonidero, ¿ok? Okay. Seguimos escuchando este tape que nos hace llegar Mexican Stepper del Aversion Fest. Marina P. Meets Revolutionary Brothers. Sin pasaporte. Marina P. Pit Revolutionary Brothers. Dub sin pasaporte. Top sin pasaporte. Entrega número 4. Marina P. Fit Revolutionary. Dancing, dancing, dancing. Recuerden que el material lo pueden consultar completo a partir del miércoles en la sección de radio en www.reggaeambulante.org. No le cambien, seguimos escuchando este Dub sin pasaporte número 4. Aversion Fest. A través del viaje sonidero. No le cambie. Thank you. ¿Qué tal esa sesión de la versión Fest? Se escucha tremenda. Vamos a escuchar un poco más de este dub tape que alcanzamos a rescatar por parte de nuestro comisionado por allá en Europa, Mexican Stepper. Vamos a escuchar algo de él precisamente. Lo pueden escuchar completamente a partir del miércoles a través de www.reggaeambulante.org. No le cambien, regresamos. Bien, bien. Pues ya vamos regresando a esto que se hace llamar el viaje sonidero. Y pues tremenda la sesión que se escucha por ahí en el Aversion Fest. Esto último a cargo de Mexican Stepper. Tremendo, también sonando por allá, madurando mucho su música. Y pues seguramente regresará con una calidad bien, bien, bien grande ahora que regrese acá a tierras aztecas. Ya por allá de mediados de año. Ojalá que podamos celebrar con él el tercer aniversario del viaje sonidero y ya pues digamos que oficializar esa entrega, estas entregas que nos está haciendo llegar él desde las sesiones en donde se está presentando, y que próximamente también estaremos presentando unas entrevistas que estamos cuajando por ahí. Y pues chido que no solo se preocupe por sonar bien y estar aprendiendo, sino también colaborando pues con esta experiencia sonora de poder transmitir estos audios, conseguir esos saludos, esas entradas, esas cortinillas para el Dub Sin Pasaportes, con el ánimo de aportar algo a este joven movimiento de la cultura del Sound System acá en la Ciudad de México. Y chido el Mexican Stepper, porque además yo creo que para la próxima sesión o su próxima transmisión desde las Europas, pues estará con el Mad Professor, nada más y nada menos. Así que bueno, pues prepárense, porque seguramente el próximo viaje sonidero y la sección Dub Sin Pasaporte estará todavía más ponchada, ¿no? Mad Professor y Pretty Fatty. Entonces, ojalá que Stepper, por ahí le encargamos un cartel, ojalá que nos lo pueda conseguir, y cuando ya queremos todo, ¿no? Pero ojalá que sí, ese afiche está bien padre. Qué chido que va a estar en esas presentaciones con Mad Professor y Prince Fatty. Sí, pues buen camino al Yasser, Mexican Stepper. Saludos. Y pues eso fue el Dub Sin Pasaporte 4, en la entrega 004. Y que, como les decíamos, estará disponible a partir del miércoles ahí en regambulante.org/radio, en donde también pueden escuchar todos los viajes sonideros pasados a partir de por ahí del 90. Y algunos de los primeros. Así que esta experiencia sonora que ya se convirtieron en el número 124 el día de hoy, ¿cómo ves? Muchos programas y los que vienen, ojalá que sí, que sí pase. Por cierto, un saludo a la bandita de Visitequio, a la familia Pasarán. Un saludo, un sirenazo. Se mucharon con la campaña Móchate. Y y además, bueno, pues siempre tan lindos y amables, y los queremos mucho. Próximamente, ojalá, les hicimos la invitación a los lunáticos para que pues vengan acá y compartan con ustedes el auditorio del Viaje Sonidero. Ojalá que así sea, sí, y que está. Los tengamos próximamente. Estamos por confirmar también un grupo que rueda los viernes, su cita es allá en el Monumento a la Revolución, 8 o 9 de la noche, por ahí chequen sus redes sociales, y que pues ya estarán, ¿no?, acá en cabina informándonos, contándonos anécdotas, experiencias, planes acerca de este grupo que lleva ya más de un lustro rodando acá en la ciudad monstruo. Sí, por ahí hay un video que tienen, que ustedes pueden conocerlos un poco más a fondo, lo tenemos ahí publicado en nuestro muro de la familia Pasarán, ahí chéquenlo y denle play y conózcanlos, ¿no? ¿Cómo ves? Oigan, pues estamos casi listos porque estamos recibiendo la llamada de la comadrita de la sección Solo Natural. Y pues así es, entramos a esta sección que tiene recomendaciones, información importante que ustedes deben de conocer al momento de comprar, consumir o hacer incluso algún producto. Vamos a ver si por acá podemos entablar comunicación con esta comadrita. La sección Suelo Natural. A ver. ¿Estamos listos? ¿Cómo vemos? A ver, comadrita, hola. Bueno. Pues así con la sección del Dub Sin Pasaporte y el Mexican Stepper, a quien agradecemos infinitamente por esta conexión que estamos teniendo ahora, bueno, para que justo, bueno, pues el movimiento crezca. Bueno. Saludos a todos, a los Black Roots, saludos a toda la banda que está organizando, que está haciendo algo. A los que van regresando de allá de Playa Paraíso, pues bienvenidos. A toda la banda que nos está escuchando, bienvenidos sean a este Viaje Sonidero, el número 124, 124. 124 programas transmitiendo a través de www.reggaeambulante.org. A ver, vamos a ver si podemos entablar comunicación con la comadrita de la sección Solo Lo Natural. A ver. A ver, vamos a ver. Hola. Hola, comadrita, buenas noches, ¿nos escuchas? Comadrita, buenas noches, ¿nos escuchas? Sí, los escucho bien. A ver, tienes ahí un eco. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo les va? Bien, extrañándolos mucho. Pero bueno, a la distancia también lo sentimos acá. Casi como si estuvieran en el programa. ¿Mandé? Casi, casi como si estuvieran en el programa. Ah, sí, pues así a distancia vamos a seguir con la sesión. Eso es todo. A ver, comadrita, ¿qué nos tienes para esta noche? Bueno, pues esta noche quería hablarles de... La vez pasada hablamos de alguna... Bueno, de una de las sustancias que contienen los alimentos procesados, ¿no? Y entonces esta noche quería hablarles de una sustancia que contienen, pero algunas... Bueno, un producto que utilizamos casi todos los días, que son los antitranspirantes. Los antitranspirantes, a ver... Sí, yo creo que casi todos los usamos. Algunos les irritan, algunos no les cae muy bien a su piel, pero la mayoría se lo pone para que no le chille la ardilla, dirían por ahí. Sí, bueno, de hecho no sé si han notado que ahora ya, antes había desodorantes, ¿no? Ahora son antitranspirantes. ¿Cuál es la diferencia? Pues que los antitranspirantes hacen que... ¿No son lo mismo? No, los desodorantes, haz de cuenta que solo son una especie de fragancia que nos ayuda a que pues no olamos tan mal, ¿no? Sí. Como que disfraza el olor. Pero los antitranspirantes lo que hacen es que evitan que sudemos. Entonces, bueno, ahí es de eso de lo que les quería hablar. ¿Cuál es el, o sea, la fragancia disimula el olor y el antitranspirante no permite que transpires? Así es, no permite que sudes. ¿Y cuál de los dos es más dañino? ¿Mandé? ¿Cuál de los dos es más dañino? ¿O los digamos dos? Que el menos dañino es el desodorante, ¿no? Porque solo es como cuando te pones perfume, solo es un aroma que queda, claro, encima de tu piel. Que se confunde con tu propio aroma. Ajá. Y los antitranspirantes lo que tienen es una sustancia que se llama cloruro de aluminio. Entonces, esto es una sal que lo que hace es que, digamos, que se impregna en las glándulas sudoríparas y entonces ya no te deja sudar. Entonces todo ese sudor que es el mecanismo del cuerpo que utiliza para sacar las toxinas, pues se queda ahí dentro, ¿no? Órale. O sea, no sudamos, no podemos, no nos permite sudar por ahí, transpirar. Exacto. Entonces, bueno, algunos estudios ahora han demostrado que el uso de estos antitranspirantes están muy ligados con lo que ahora es el cáncer de mama y todo eso. ¡Qué grave! Así es. Sí, es gravísimo. Oye, y ¿qué podemos hacer para no utilizar este tipo de productos? O sea, en todo caso, lo que deberíamos usar es un desodorante. Si utilizamos. Sí, en lo posible. Si lo que quieren usar es, pues, algún tipo de producto de esos comerciales, pues entonces busquen algo que sea un desodorante, no un antitranspirante. Y si no, pues están las opciones que son así como más naturales, ¿no? A lo mejor. Eso me gusta. ¿Mande? Eso nos gusta. Ah, sí. A lo mejor a la gente le parecerá así como claro, chistoso, ¿no? Pero eso de utilizar limón, pues es una buena opción porque realmente evita el crecimiento de hongos y evita los malos olores. ¿Limón con sal o sin sal? Ah, no les entendí, perdón. ¿El limón con sal o sin sal? Que si el limón es con sal o sin sal. Ah, no, es sin sal. Es el puro limón. Y si no, pues lo que pueden hacer es igual utilizar bicarbonato de sodio, mezclarlo con unas gotas de limón y ahí ponerle, no sé, algún tipo de hierba aromática, lo que más les guste de aroma, y eso le sirve perfectamente como un desodorante. Órale, pues... ahí está la recomendación para, pues, no echarse esos productos químicos, porque en lo personal, pues, no me he hecho nada y también como que además cuando te echas algo que es un aroma diferente al de tu cuerpo, pues también modificas, ¿no? Seguramente algún tipo de sustancia que segregamos. Así es. Muy bien, pues, ¿qué más quisieras agregar en esta sección del viaje sonidero número 124? Pues nada más lo mismo que veníamos diciendo en los programas pasados, que hay que tener más cuidado con lo que nos ponemos, nos comemos. Y si podemos leer las etiquetas e investigar un poco sobre esas sustancias que no sabemos ni qué son, pues es muy valioso, ¿no? Para cuidar nuestra salud. Qué buena recomendación, comadrita. De ahora en adelante, voy a usar puro limón. Sí, ¿verdad? Limón o limón con bicarbonato es mejor opción. Limón con bicarbonato. Así es. Va, pues. Pues muchas gracias por el enlace y la comunicación de la información. No, ¿de qué? Gracias a ustedes. Oye, pues nos escuchamos la próxima semana. ¿Cómo ves? Sí, por aquí seguimos con la sección. Pues no, pues muchas gracias. Sale. Nos escuchamos la próxima. Ahí estamos. Solo natural. Saludos, Mashi. Eso es todo. Llegamos al fin de este contacto con los amigos de esta sección, Tonahuatili. y la sección Solo Natural, transmitiendo a través del viaje sonidero número 124. Échese limón, ya lo escuchó. No le cambie. We'll be right back. sonidero. Buena música, mucho de braille. Dale, play. Estamos de regreso en el viaje sonidero, el 124. Y bueno, pues estamos escuchando algo de Tomb Raider, algo que próximamente va a salir, esperemos. Ya se está chambeando en eso. Y bueno, pues ahí está. Música, mucho dub. Para los que pedían el dub, ahí está. Saludos hasta Chiapas, a la bandita que nos está escuchando desde allá. Y pues a todos lados donde nos estén sintonizando, pues esto es el viaje sonidero. Y pues ahí estuvo la sección Solo lo Natural. Seguimos acá en el viaje con mucho de braille, mucha información. Y bueno, pues nada más compartirles, también como a manera de recomendación, que le caigan a la fiesta rumbo al encuentro de gráfica desbordada, que se llevará a cabo ahí en la Casa en Movimiento, en el Chantiolín, el próximo 10 de abril. Ahí comenzará a las 12 del día y habrá, bueno, intervención gráfica, pega de stencil, van a poder rayar, así que bueno, pues para todos aquellos que les encanta rayar, cáiganle al Chanti el 10 de abril. Habrá también música, teatro, baile, pulque, chela y de todo un poco. Esto es la fiesta rumbo al encuentro de gráfica desbordada en el Chantiolín. Ese mismo día se hará una conferencia de prensa y habrá así como una manera de instalación. Y por ahí creo que planean pintar el edificio completo, así que pues dése un rol a ver qué se trae ese proyecto de la gráfica desbordada. Que estará también presentándose en otras sedes como el Auditorio Che Guevara allá en la UNAM y no recuerdo cuál otra sede, Cráter Invertido me parece. Que por cierto, si se dan un rol también, creo que hay muchos talleres ahí en el Auditorio Che Guevara. Hay talleres de danza, de literatura, de teatro. Para aprender a tocar varios instrumentos, creo que saxofón, no recuerdo, jarana. Todo de cooperacha voluntaria. Cáigale por ahí a la CU. ¿Y qué más? Pues ya estamos entrando en etapa crítica, ¿no? ¿Cómo ves? Casi, casi. Todavía nos quedan como 10 minutos de programa. Ajá. Antes de pasar a la fase crítica. No sé si tú tengas algo. Algo de crítico que sí hay es que la salud de Mumia Buyamal está, pues, en una situación grave, al parecer. Y bueno, pues, como siempre, hay una negligencia por ahí para poder atenderlo, para... pues incluso que él pueda salir, ¿no? Entonces se va a llevar a cabo un evento el martes 7 de abril, o sea, mañana, a las 11 de la mañana, ahí afuera de la embajada gringa. Entonces, bueno, pues ahí estará la cita. Chequen la información y, bueno, pues ahí está la información de Mumia Buyamal. Oigan, y ya fuerza. También, pues ya se viene el aniversario de Reggae Ambulante. Y pues se tiene pensado por ahí del 25 de abril tomar de nuevo un espacio simbólico y pues presentar varias alternativas durante el día y pues una sesión, esperemos un clash con uno de los proyectos que hemos compartido desde hace 8 años y pues nos estamos dando a la misión de invitar a varios de estos proyectos que se presentaron en los primeros eventos, en las primeras sesiones de Reggae Ambulante por allá del 2007. Y o que han caminado al lado de Reggae Ambulante en algún momento, ¿no? Sí. Y ya hay gente que se está apuntando, ya la próxima semana seguramente saldrán todos los detalles, lo más seguro es que sea a finales de abril, y bueno, pues, que probablemente también se encime con otro evento que tendrán otros compadritos al sur de la ciudad con los Black Roots. Cualquiera de las dos opciones que les quede, que les convenga, que les agrade, pues cáigale. Son bienvenidos. Sí, ahí estaremos dando toda la información el próximo viaje sonidero, ¿cómo ves? Muy bien. Y pues no sé, ya nos quedan unos cuantos minutos. Pues yo también quería recomendar, no le damos propaganda a ninguna marca, pero por ahí anda una serie que se llama Retratos en Bici y pues chéquenlo, por ahí hay un canal de YouTube que se llama así y son por ahí de alrededor de 50, digamos, cortos alrededor de personajes raros, personajes alrededor de la bicicleta acá en la ciudad monstruo. De pura bicicleta. También próximamente, yo creo que dentro de 8 días, en 15 días, estaremos anunciando un par de talleres que también estaremos llevando a cabo para todos aquellos interesados en las bicimáquinas. Estaremos pensando en hacer un par de talleres y pues para lograr uno de los sueños que ha tenido Reggae Ambulante desde hace unos años y es pues tener un bici sound system, así que ojalá que se realice. Ya también se viene el encuentro ciclocultural, ojalá que podamos estarnos presentando ahí a mediados de mayo en Casa Biciteca, el segundo encuentro ciclocultural, encuentro de pequeños productores y cultura ciclista acá en la Ciudad de México. Eso es todo, muchos proyectos que se están llevando a cabo en torno a la bicicleta, es toda una cultura, todo un movimiento, así que bueno, pues ahí dense un rol al encuentro ciclocultural, y bueno, pues también próximamente vamos a estar por ahí rifando una bicicleta para el proyecto también Móchate de la campaña Móchate para el proyecto Bici Máquinas. Y una bici alta también. Una bici alta ahí patrocinada por los compadres Bicis Pirata. De Bicis Piratas, a quienes mandamos un saludote. Y una bici que fue donada también por un compadrito, el José Manuel, gracias también a él que nos donó esta bici que podrá ser rifada. Una bici tipo retro que será rifada para recaudar fondos. Ahí está. Para la transportación. Y pues échenle un ojo, no dejen de echarle un ojo allá a la página, que cada vez está quedando más chula. Y pues con el contenido de mucha información de los proyectos que han pasado por estas manos, estas cabezas y este proyecto llamado Reggae Ambulante. Eso es todo. Bueno, pues yo creo que ahora sí ya nos vamos despidiendo, compadrito, para irnos con algo de música, ¿no? Porque uh-huh. Aquí harta música que podemos encontrar en el viaje sonidero. Dense el rol hoy, si no pudieron escucharnos en vivo, pues la retransmisión, avísele a la banda y compártalo. Es a través de reggaeambulante.org. la sección radio, y ahí se meten y hay muchos programas a los que les pueden dar clic. Incluso el programa anterior ya estará a partir de mañana. Entonces, pues no queda más que de mi parte despedirme. Nos escuchamos la próxima semana con mucho más Viaje Sonidero. Y nos vamos con algo de música que hoy me reventé un programa, un concierto completo de ellos. Son los Aguasaguas, un proyecto bastante interesante por allá de Tierras Jarochas. Y vamos a escuchar esta fusión que se hace llamar Cumbia Reggae, una versión en vivo. Y pues lo escuchan a través del Viaje Sonidero, compren su música. Un saludo para Alex Dub, Culture Dub, y chido por compartir ese material a Pila y a Joe Pilgrim, ese hermano peregrino. Le mandamos mucha vibración desde acá. Esto fue el Viaje Sonidero número 124. Toca mi cuerpo y bésame.